cosa de dos si duerme en nuestra cama. Y si una noche no está entre tú y yo, no hay nada. La luna nos olvidó y no salió esta noche. Tal vez por eso el amor se convirtió en reproche. Despiértate, rayo de luna, porque el cariño está acabando entre los dos. Despiértate, rayo de luna, si no mañana, adiós. Es cosa de dos, amiga y aliada. Y si la luna se va, entre tú y yo no hay nada. A veces falla el amor, nos fallan las personas, pero la luna al final jamás nos abandona. Despiértate, rayo de luna, porque el cariño está acabando entre los dos. Despiértate, rayo de luna, si no mañana, adiós. Despiértate, rayo de luna, porque el cariño está acabando entre los dos. Despiértate, rayo de luna, si no mañana, adiós. Cariño está acabando entre los dos. Despiértate, rayo de luna, si no mañana, adiós.